23 minutos. Esta sintonía nos trae cada miércoles nuestra escuela de salud. Nos vamos a quedar durante los próximos minutos con un espacio que ya les anticipo, bueno, como es tónica habitual, ¿no? Pero hoy, más que nunca, de gran interés, muy variado, con diferentes temáticas que vamos a ir abordando. Como saben, gracias a la colaboración indispensable del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique. Y hoy, pues sí, como siempre, intentaremos hacer lo mejor posible estas noticias de salud para todos los uriqueños y los oyentes de Radio Urique. Claro, saben que además con las líneas telefónicas, los distintos medios de que disponen a su disposición para contactar con nosotros y, bueno, pues dejarnos las preguntas que crean oportunas. Hoy vamos a hablar de, si están indicados los caracoles para el tratamiento de la anemia y el cansancio, por ejemplo. Esto en cuanto a preguntas, además de las que hagan todos ustedes. Iremos con, el desarrollo del primer fármaco con el potencial de curar la diabetes tipo 1. Es un tema que ha salido en prensa, hemos visto a través de los medios de comunicación en estos días atrás. Y también incluso hablaremos del Día Mundial de la Voz, que se conmemoraba días atrás, como cada 16 de abril, y para ello contaremos con el doctor especialista en otorrinolaringología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, un ubriqueño, Juan Maza, va a estar con nosotros para ofrecernos consejos en ese ámbito, el cuidado de nuestra voz. Lo dicho, Antonio, nos vamos a quedar con, para comenzar, lo que son las noticias sanitarias. Antes, el apartado de saludos, que es un habitual, un espacio habitual. Sí, ahora al venir aquí para Radio Urique, en la calle Pasadilla, me encontré con José y su esposa, que iban al dermatólogo aquí en Urique. Bueno, era una consulta privada, porque aquí todavía no tenemos dermatólogo en el centro de salud. Y me dijo que hoy no podría escuchar programa en directo porque iba al médico. En fin, le dije que lo pueden escuchar después a través de en diferido, a través de internet, en Radio Urique y a través de la web de especialistasya.com. Y pues nada, un cordial saludo. Y también quiero hacer un saludo a todas aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Yo creo que casi todos podemos incluirnos ahí, quien más, quien menos, tiene alguna discapacidad. Yo, por ejemplo, me caí, como saben, hace año y medio. Tengo una discapacidad en la mano izquierda, en el dedo, en dos dedos, se me quedó. Pero hay muchas personas, y esto viene a raíz de que hace dos o tres días vi en Televisión Española, en la 1, después de este Diario de la Noche, casualmente, en hora punta, a una chica, Miriam Fernández, muchos de ustedes la habrán visto, y que tuvo parálisis cerebral, y gracias a su fuerza de voluntad y la ayuda de su familia y de los profesionales, pues hoy día anda con andador y además tiene una actitud ante la vida extraordinaria. Y esto me recuerda que yo conozco muchas personas con algún tipo de discapacidad, sea física, sea intelectual. Ya digo que en Mike y mío todos tenemos algún tipo, y muchos de ellos, la verdad, me sorprende el ejemplo vital que dan. Yo, por ejemplo, un íntimo amigo mío, dice que tiene discapacidad visual, no ve, dice, qué bien te veo cada vez que nos saludamos, ¿no? Le doy un abrazo, él sabe quién es. Y bueno, quien dice eso, pues digo, el ejemplo que nos dan todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad intensa, ¿no? Entonces, un fuerte abrazo y sabe que cualquier día nosotros podemos tener pequeñas discapacidades o grandes discapacidades en cualquier momento. Y que el apoyo para todos estos colectivos y estas personas siempre será poco. Que nos sumamos, por supuesto, a ese mensaje, a ese saludo. Y no sé si Antonio quería apuntar también algo. También decía ahora al principio del programa que ya en noviembre tuvimos el taller de primer auxilio online en Radio Urique, también en directo en Radio Urique y online, y aquellas personas que siguieron este taller de primer auxilio en Radio Urique, quedamos en que pasado ya Reyes y ya con buen tiempo haríamos las prácticas para aquellas personas que estén interesadas y tengan tiempo y puedan en el horario hacerla, decirle que el próximo lunes, el 23 de abril, de 4:30 a 6:00 p.m, en el Colegio Fernando Gavilán tendrá lugar estas prácticas, y que para saber exactamente el número de maniquíes que hay que llevar y demás, pues deben llamar, a ser posible hoy, todo lo más mañana, a Radio Urique, y simplemente decir tu nombre y apellidos y el teléfono de contacto para poder llamarle y quedar para que sepan exactamente en qué va a consistir, que voy a decir brevemente, va a ser en reanimación cardiopulmonar con el maniquí, en vendajes, en atragantamiento, técnica de para tratar un atragantamiento y la posición lateral de seguridad. Así que aquellas personas que hicieron el taller a través de Radio Brique, pues pueden llamar aquí a la emisora y decir su nombre y teléfono para el lunes 23 de abril, de 4:30 a 6 de la tarde en el Colegio Fernando de Gavilán. Nos quedamos también con ese apunte informativo. El lunes, como decimos, 23, por tanto, en el Fernando Gavilán. Todo ello, como decimos, en el anticipo a lo que vamos a ir abordando a continuación. Hoy, por cierto, además, Antonio, destacar que se conmemora el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, ¿no? Sí, hoy es 18 de abril, es el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, cosa muy importante y que abordaremos en un próximo programa, porque es fundamental para que la asistencia sanitaria de todo el mundo sea garantizada, como dice estos derechos, de una forma sin discriminación de ningún tipo, ni por lugar de residencia, ni por los recursos económicos que tengan, ni por la procedencia, y de todo esto dentro de la mayor dignidad, es decir, que con consentimiento, libre elección de médico, seguridad, innovación, trato personalizado, en fin, una serie de cosas que son derechos. También hablaremos, por ejemplo, de los deberes. Los deberes son simplemente los propios de respetar los derechos de los demás. Es decir, que estos son, ahí se resumen todos los deberes, ¿no? Prácticamente. Así que, y respetar las instituciones y el personal sanitario, por supuesto. En fin, ya trataremos más extensamente de este tema otro día. Pero nos vamos a quedar con los titulares sanitarios y, bueno, pues a continuación nos vamos a quedar ya directamente con lo que son, bueno, es el tema principal en el día de hoy que queríamos abordar y que en concreto, bueno, pues gira en torno al Día Mundial de la Voz. Se celebraba el pasado día 16 de abril, Antonio. Lo cierto es que el año pasado ya hacíamos referencia a esta conmemoración y de hecho hablamos con el propio Juan Maza, con el que vamos a conversar en los próximos minutos. Juan Maza, que es especialista en otorrinolaringología, es ubriqueño y, como decimos, trabaja en el Hospital Virgen Macarena de allí de Sevilla. Sí, sí, Juan Maza es hijo de Serafín y de Lina, muy conocido en Ubrique y querido por todos, son excelentísimas personas. Y su hijo, Juan, pues es otorrino, como bien dice Juan Carlos, en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Y se ha ofrecido para explicarnos en qué consiste el Día Mundial de la Voz y algunos consejos para conservar este órgano tan fundamental en la comunicación entre las personas. Pues nos vamos a quedar directamente con él porque además nos ha reservado un hueco en lo que es su trabajo diario para poder atendernos, algo que agradecemos especialmente. Ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico Juan Maza Solano, médico ubriqueño, especialista en otorrinolaringología desde el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Juan, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué hay? ¿Cómo estáis? Un placer, hombre, contar contigo, con un ubriqueño que nos va a poder ofrecer consejos para el cuidado de la voz, un instrumento, Antonio, tan importante para la comunicación, evidentemente, ¿no? Efectivamente. Bueno, ante todo, un abrazo, Juan. Muchas gracias por estar con nosotros en esta celebración del Día Mundial de la Voz, que aunque fue este día, el día 16, pasado el lunes, pero creo que abarca toda la semana, ¿no? Sí, el Día Mundial de la Voz, pues ya se viene celebrando desde hace varios años, el día 16 de abril, y bueno, es un acto que poco a poco ha ido cobrando importancia y ha ido cobrando esa importancia a medida que la sociedad se ha ido dando cuenta de lo importante que es la voz, ¿no? No solamente como elemento comunicativo, sino también como un elemento de ocio, podríamos decirlo así, con tantos problemas que hay actualmente que hacen referencia al canto, ¿no? Y que por desgracia están incluso conllevando problemas que antes no eran tan frecuentes de ver por los especialistas. Es un día que no se conmemora así porque sí, sino que poco a poco las ciudades más importantes, tanto a nivel nacional como europeo e incluso mundial, y me refiero a ciudades del renombre de París, Nueva York, Madrid, todas las capitales importantes del mundo, pues tienen un espacio reservado para tratar este problema, incluso contando con el apoyo de conservatorios de música que se prestan a que profesores de canto den jornadas de puertas abiertas para las personas que les interesan desarrollar su voz profesionalmente. Para los periodistas también se les abre las puertas para ayudarlos, para darles consejos, sobre todo en nacionales como vosotros, ¿no? Radiofónicos, sí. que es una herramienta fundamental y que si os falla, pues difícilmente podéis continuar sí. el programa, ¿verdad? Es complicado a veces. Y bueno, también nos comentaba el propio Antonio, es verdad que nunca había caído en ello, pero pocos profesionales habrán más que utilicen la voz, como por ejemplo los profesores, ¿no? Los maestros, que claro, es la comunicación diaria y cuánto tiempo, ¿no? Cuántas horas al día, y así podíamos hablar de diferentes profesionales, y como tú comentabas, en definitiva, para cualquier persona, la verdad es que es un elemento que trasciende además lo que es su importancia a nivel comunicativa. Y bueno, pues Juan, para comenzar, si te parece, ¿qué problemas podríamos comentar? ¿Cuáles son los principales problemas que suelen surgir en torno a la voz? ¿Qué es lo que detectáis más habitualmente? Bueno, pues yo me gustaría comenzar diciendo que es un trastorno bastante más frecuente de lo que pensamos. Y fijaros qué dato tan curioso, que aproximadamente un tercio de la población mundial a lo largo de su vida sufre algún trastorno de voz, ya sea por un motivo o por otro. Hay, digamos así, tres rangos de edad fundamentalmente en los que ocurren estos problemas. Aunque parezca mentira, en la infancia muchos niños sufren problemas de disfonía, que es como técnicamente se conoce al tema de la voz. Muchas madres que quizás nos estén escuchando ahora, pues sean conscientes de que a veces niños viene de jugar, viene del colegio y pronto el niño no le pasa nada, pero le sale esa voz disfónica. Fundamentalmente en niños ocurre porque la voz no se educa, la voz se imita. Y todos tenemos alguna manía, algún mal hábito, por así decirlo, de algún conocido cercano del que hemos imitado la forma de hablar. Y no es raro que familias con problemas arrastren familiares cercanos con el mismo problema. Por eso los niños en edades infantiles es muy importante detectar si están haciendo algún gesto mal, y de eso se encargan muchos logopedas en los colegios, pero si se detecta hay que corregirlo, porque si no, a largo plazo conllevará un problema. Sí. Luego hay un segundo grupo, que es la, digamos un poco así, la edad laboral, ¿no? Entre los 20 y los 65, 60 años, en el que suelen ser enfermedades profesionales, lo que comentaba ahí, ¿no? Profesores, profesionales periodistas, los call centers, ¿no? Las personas que se encargan de llamar por teléfono. Suele ocurrir en el caso de ellos precisamente por lo que comentaba anteriormente. Vienen con un trasfondo erróneo, porque al fin y al cabo una persona que se dedica a cantar y que no es simplemente aficionado, sino que se dedica profesionalmente, él sí tiene sus logopedas y tiene sus profesores. Pero a un profesor en la carrera nadie le enseña cómo tiene que hablar, pero sí le enseña lo que tiene que hablar. Y ahí, a medida que desarrolla una clase sin ayudas, por ejemplo, de micrófono, comienzan a abrir problemas. El tercer grupo ya se ve en personas con algo más de edad, a partir de los 65, 60 años, y son personas en las que, si nunca habían un problema de voz antes, hay que tener cierta precaución, porque pueden ser causas de tumorales. Lamentablemente, si son personas que con ansiedad, pues, por ejemplo, han sido fumadores durante más de 20 años o bebedores de una forma moderada. Hmm. Podríamos decir, dado esto último que comentas, que el peor enemigo de la voz, entre otros, es el tabaco, por ejemplo. Sí, desde un punto de vista de preocupación o de malignidad, tabaco y alcohol son las dos peores enemigos en la voz, y fundamentalmente el tabaco. De hecho, desde la Sociedad Española de Otorrino y también desde la Sociedad Española de Medicina de Familia, toda disfonía o toda ronquera que dure más de aproximadamente 2 semanas sin que empiece a ceder, entre 10 y 14 días, pues se recomienda una valoración especialista, porque puede acontecer que haya un problema serio de fondo. Juan, has comentado que uno de los tramos de edad donde hay que estudiar específicamente la voz es los niños. El frenillo corto de la lengua, algunas veces es causa de trastorno en la voz de los niños. ¿Hasta qué edad se puede detectar que puede ser debido a ello? Es decir, cuando ya un niño empieza a hablar, pues claro, tartamudea, empieza con palabras, pero cuando ya llega a una cierta edad, ya eso no es normal. ¿Cuándo se puede sospechar que puede ser debido al frenillo de la lengua? Y si basta la simple inspección por parte de los padres, ver si tiene ahí algo que le dificulta al niño, o hay otro trastorno asociado que no es el frenillo y que hay que descartar, porque muchas veces es otra historia, ¿no? Es decir, ¿el frenillo de la lengua qué importancia le das tú como causa de trastorno de la voz de los niños? Pues mira, Antonio, el frenillo de la lengua, tanto como disfonía o trastorno de la voz, no es lo normal, que también, pero el problema fundamental que da el frenillo es la articulación de la voz. Normalmente estos problemas se empiezan a ver en los niños cuando ya empiezan a balbucear, porque y son edades entre los 2 y los 3 años, porque a partir de esa época ya empiezan a hacer fonemas más complejos como la R, la T, y en ese sentido, pues lo voy a pronunciar aunque os parezca un poco absurdo, pero dice la clásica R, no le sale la R. En ese momento es muy sencillo diagnosticar un frenillo, incluso por parte de los padres, porque le piden al nene que abra la boca, que lleve la lengua al paladar duro, o sea, al cielo de la boca, y que observen si hay un trocito de pellejo, de carne, que está entre la arcada inferior, entre los dientes de abajo y la lengua. Y bueno, es en esa edad, en torno a 2, 3, 4 años como mucho, cuando si hace falta, pues se reseca, ¿no? Es una técnica quirúrgica muy sencillita, dar un corte a esa altura y el niño tiene que seguir hablando, porque si no lo hace, el frenillo vuelve a fibrosarse, vuelve a crecer y a dar un problema. Y otro trastorno en niños que tienen que tener muy en cuenta los padres es que si el niño no desarrolla la voz a partir de los 2, 3 años, tienen también que sospechar un problema de audición. Porque la voz se aprende escuchando. Si una persona no oye, si una persona es sorda, lo normal es que no tenga una buena fonética, porque nunca ha escuchado lo que es la voz realmente y por tanto no la va a desarrollar. Si hablamos de adultos, Juan, ¿qué trastornos son los que más pasan por tu consulta? Bueno, pues el principal trastorno que ocurre en un adulto es la disfonía después de un catarro de vías altas. Una clásica gripe, un cuadro catarral sin más, pues igual que puede afectar a las vías aéreas superiores o inferiores, pues en medio está la laringe. Y si en ese caso se inflama, pues la inflamación de la laringe da ronquera. Otra causa muy frecuente que vamos a empezar a verla ahora son las laringitis por alergia. Porque los trastornos de alergia, sobre todo en asmáticos, le inflaman también las cuerdas vocales y una persona que utiliza inhaladores no es raro que durante un tiempo se encuentre con una cierta ronquera. Otra causa también frecuente son, curiosamente, las personas que tienen acidez, que tienen reflujo, porque el estómago lanza ácido hacia la laringe, quema las cuerdas vocales y de nuevo ronquera. Y a partir de aquí, pues ya empezaría todo lo que hemos estado hablando con anterioridad, tema profesional de la voz, cantantes, periodistas o personas a partir de una cierta edad con factores de riesgo como el tabaco y el alcohol que pueden tener un carcinoma. No sé si el factor de las costumbres al hablar también influye. Te iba a preguntar, no sé si algo absurdo o no, pero por ejemplo, en Andalucía hablamos muy alto con respecto a otras comunidades de España o del mundo incluso. ¿Eso influye? Muchísimo. El tono de voz, sobre todo no utilizar el tono de voz que se necesite, influye muchísimo. Mucho. Mira, te pongo un ejemplo. Nosotros, pues, por suerte somos un pueblo carnavalero y yo en la familia pues puedo presumir de padre, de hermano y este que os habla, hemos estado implicados en el carnaval muchos años también. Pero por supuesto a todos mis amigos carnavaleros de allí del pueblo, pero siempre la deformación profesional durante el carnaval a mí me llevaba a estar regañando constantemente a mis compañeros de la agrupación porque no utilizaban el tono de voz que ellos debían utilizar, que les correspondía cantando. Y claro, la forma fácil de recuperarse era tomando un corticoide oral. Y eso es muy peligroso. Primero porque es un corticoide. Y segundo porque estás enmascarando un daño que estás haciendo a la laringe, con lo cual ese daño va a más. Pues haciendo una extrapolación de esto que te cuento a la vida diaria, si una persona diariamente utiliza un tono de voz que no es el suyo, a lo mejor de inicio tu órgano es joven y no va a darle problemas, pero a largo plazo empezarán a aparecer sobre todo los problemas típicos de las cuerdas vocales que muchas personas habrán escuchado, que son los nódulos vocales. Y los nódulos vocales no son más que callosidades en las cuerdas vocales por una mala praxis a la hora de hablar, un mal hábito, un mal tono en este caso, como comentas. Mm-hmm. Juan, iba a comentar una cosa curiosa, entre comillas, pero no tan curiosa para los médicos, y es que a veces el problema de una pérdida de voz o una alteración en la voz puede ser el inicio de otra enfermedad que no está en la garganta, sino que está en el pulmón a través del nervio llamado recurrente, que queda dañado por una, en fin, por un problema en un pulmón. ¿Qué podías decir respecto a esto? Bueno, pues el nervio laríngeo recurrente es un nervio que tiene un trayecto muy curioso, desde su entrada o desde su salida, según se mire en el cerebro, bajando, acompañando al nervio vago hasta el pulmón. Efectivamente es un nervio que tiene una trayectoria muy larga. Y que precisamente cuando se paraliza hay que sospechar distintas patologías. Una de ellas es la que nos comenta el doctor Carrión, una lesión pulmonar. Habitualmente, por desgracia, lesiones malignas. Lo que hace, digamos, bueno, para que me entiendan, ¿no? El cáncer maltrata el nervio recurrente, lo paraliza y, por tanto, la cuerda se para. Si una cuerda se para, la voz sale ronca. Si se paralizan las dos cuerdas, que es una cosa extraña, el paciente no puede respirar por la posición en la que se quedan las cuerdas, entonces hay que hacer la clásica traqueotomía, el agujero, ¿no?, en el cuello. ¿Qué ocurre con un paciente que no llega? Porque lo curioso de lo que comentaba el doctor Carrión es que los pacientes que llegan con una parálisis recurrencial, tú no sabes de entrada que se puede tratar de un carcinoma del pulmón. Y además las parálisis recurrenciales necesitan distintos diagnósticos diferenciales. El primero, el que dice Antonio. El segundo, que la lesión esté en un órgano también cercano a la laringe que puede ser maligno, como es el tiroides. Y el tercero, puede ser que la parálisis venga de una mala conexión nerviosa que está en el cerebro. Entonces, si se pierde la conexión nerviosa del cerebro, el recurrente deja de funcionar, y el recurrente deja de funcionar la cuerda vocal, y si deja de funcionar la cuerda vocal, aparece la disfonía. ¿Cómo se diagnostica? Pues nosotros primero hacemos una fibroscopia, que es meter una camarita a través de la nariz, es algo que nos molesta. Se ve la cuerda vocal en toda su extensión, y si no vemos ninguna anomalía en la cuerda vocal, a pesar de que esté paralizada, entonces lo que pedimos es un escáner, un TAC completo que va desde el cráneo, pasando por el cuello y terminando en el tórax. Bueno, pues nos comentaba anteriormente Juan, ¿no?, que por las fechas en que nos encontramos, las disfonías sobre todo han correspondido en este tiempo a catarros, después de catarros. Ahora llega la época de las alergias y por tanto laringitis, en muchos casos provocadas por esas alergias. Juan, ¿qué recomendaciones podemos dar a las personas que nos estén escuchando y que se vean reflejadas en esos casos? Entiendo que para el factor alérgico, ¿no?, que se aproxima. Sí, sí. En general, el factor alérgico. Bueno, la alergia, lo primero que uno tiene que procurar es saber a lo que es alérgico, porque a muchas consultas llegan personas que sospechan que tienen una alergia, pero nunca se han hecho las pruebas. Y nosotros allí en el pueblo pues vivimos en olivares. Yo sin ir más lejos estoy metido en casa, está en medio del olivar de clásico allí del pueblo. Bueno, una persona alérgica, ¿qué tiene que hacer? Lo primero, fundamentalmente, detectar a que es alérgico para evitar la exposición directa. Una vez que lo sabe, utilizar los medicamentos que su médico de cabecera le haya recomendado. Es decir, antihistamínico, corticoides nasales o corticoides inhalados, según el síntoma que tenga. Si es un síntoma más pulmonar, pues necesitará inhaladores para el pulmón. Si es un síntoma muy nasal, de obstrucción, de congestión, estáis nasales. Y si es un síntoma un poco más general, a veces se apoyan de antihistamínicos orales o incluso de antileucotrieno. Pero esto, digámoslo así, que es la parte médica, sí, la que los doctores de allí del pueblo pues encargan de controlarle a sus pacientes. Pero los pacientes pueden hacer cosas desde su casa. Lo primero, aunque parezca una exageración, utilizar una máscara, una mascarilla de papel, simplemente que le sirva como filtro, va a evitar que esas partículas a las que son especialmente sensitivos pasen a los tractos respiratorios y se los inflamen. Bueno, vale, hay personas que les da un pelín de vergüenza salir con la máscara, pero si un día notan que están muy sintomáticos, deberían utilizarla. ¿Qué saben si van a estar muy sintomáticos? Existen páginas web, existen aplicaciones, app, en las que te dicen la carga alérgica, según el alergeno al que estés afecto, sí, que va a tener la zona en la que reside, con lo cual consultarla el día antes si la carga es baja o si la carga es alta. Y luego, en general, medidas de higiene, que desde el punto de vista de otorrino, pues fundamentalmente pasan por hacerse durante estos meses de primavera diariamente un par de lavados nasales con simplemente suero. Pues nos quedamos con esos consejos. A los que, bueno, en general, si te parece, Juan, no sé si Antonio querías añadir algo más, pedir recomendaciones, ¿no?, en general para el cuidado de la voz, ¿no? Sí, yo, si me lo permitís, sí, claro, terminar un poco con el resumen de los problemas de la voz, porque quien nos esté escuchando, quien más, quien menos, pues ha podido sentir identificado en algunas cosas, pero concienciar a las personas que la voz, como cualquier otro órgano, hay que cuidarlo, y digamos el factor tiempo. Si una ronquera, yo terminaría así, si una ronquera dura en torno a 10, 14 días y no hay indicio de que está mejorando, porque muchas veces, bueno, llega el décimo día y empieza ya a haber un poco de mejora, no hay que alarmarse, a veces dura un poco más. Pero si llega 10, 14 días y no mejora nada o incluso va a más, hay que consultar con el médico de cabecera, porque él tiene las herramientas suficientes para derivarnos a nosotros. Y bueno, pues ya a partir de ahí nos encargamos nosotros del problema que sea. Y en segundo lugar, bueno, pues el enemigo, como apuntabais vosotros, del tabaco y la voz. Si me permitís un último apunte, los profesionales, vuestros logopedas, de vez en cuando una revisión logopédica cada 2 o 3 años, y los profesores que utilicen un pequeño micrófono a partir de una clase que tenga más de 15 o 20 alumnos. Es difícil, los colegios tienen muchos sí, alumnos, pero bueno, si pueden, notarán mucha mejoría en su calidad de voz. Y otros consejos que podríamos comentar: hidratar. Decíamos que es negativo gritar, pero también lo es susurrar. Muchísimo. Si, lo mismo que la tonicidad. Si empleas un tono alto, estás traumatizando el órgano de la voz, porque acumula mucha tensión. Pero si susurras o si cuchicheas, lo que hace es que la cuerda contacta en toda su extensión, y además hace una vibración que no es hermética, con lo cual está rozando, es como si hay dos superficies que están lubricadas. Y cuando ocurre eso, aparece el traumatismo. De hecho, muchas personas que se quedan roncas lo que intentan es susurrar porque creen que así van a mejorar, y lo que están haciendo es todo lo contrario, están agravando más el problema. ¿La falta de sueño también influye? Falta de sueño influye, yo creo, en casi todo, ¿no? Sí, pero la es un órgano. Si es un órgano, además, que tiene musculatura estriada, es decir, la misma musculatura que tiene un gemelo, un cuádriceps, aunque también tiene otro tipo de músculo. Pero si el órgano no descansa, al día siguiente el órgano está cansado, y si está cansado no rinde. Lo cual la falta de sueño es un factor también importante. ¿Carraspear es malo? Sí, es lo mismo que comentábamos, que es susurrar, el carraspeo, el susurro, el cuchicheo, que no lo conocemos así muchas veces también en el pueblo, no cuchichee, niño. Eso traumatiza enormemente. Supongo que evidentemente no la higiene bucal, cepillar dientes, claro. Y esto influye. Pero estaba viendo por aquí que incluso los caramelos de menta, mentol, que se suelen aconsejar cuando uno está un poco mal de la garganta, ¿son contraproducentes? Sobre todo si llevan algún anestésico en su fórmula. No quiero dar marcas comerciales, de hecho no lo voy a hacer, pero muchos de los fármacos que tenemos en farmacia, que son muy balsámicos y todos los utilizamos, si llevan algo que termine en ina, metivacaína, lidocaína, esos son anestésicos. Es como si un futbolista va a jugar un partido sabiendo que tiene un daño en una rodilla y se le infiltra. ¿Qué le ocurre al futbolista? Que mientras que está jugando no siente dolor. ¿Qué le ocurre a su articulación? Que sufre más de la cuenta porque no siente el dolor. Y aun estando dañada, lo que hace es que se la acaba dañando, ¿no? Valga la redundancia, a mucho más. Por eso los futbolistas le tienen tanto miedo a las infiltraciones. En una persona que tiene la voz mal, si se la anestesia, pues vas a poder seguir hablando seguramente más o menos normal, pero cuando se va a hacer el efecto de ese anestésico, va a estar peor. Y probablemente va a estar peor en cuanto a calidad de voz y también en cuanto al tiempo que va a necesitar el problema. Además creo que los caramelos de menta resecan también, ¿no? La mucosa, ¿no? Sí, bueno, claro, supongo que será, vamos, normalmente nosotros ya la parte mentolada o los componentes de muchos caramelos va a gusto del consumidor, pero sí es verdad que el mentol reseca a justo cuando se pasa el efecto. Bueno, pues ahí quedan algunos consejos, algunas recomendaciones muy importantes a tener en cuenta todo lo que nos ha comentado Juan. Antonio, no sé si hay algo más que apuntar. Sí, muchas gracias, Juan. Yo creo que todos los oyentes de Radio Ubrique pues estarán muy satisfechos con lo que nos has dicho y, en fin, esperemos que todo esto que hemos sabido hoy pues repercuta en nuestra mejor calidad de vida. Así que muchas gracias y un saludo en nombre, yo creo que de todos los paisanos tuyos y todos los oyentes, aunque no sean paisanos, estén viajando y con la radio sintonizada, que te dan las gracias y nada, y aquí estamos. Hombre, pues, Antonio, ya sabéis que yo encantado de estar con vosotros, pues, aquí por teléfono y sobre todo después de aportar el granito de arena al pueblo, aunque sea a través de la radio. Muchas gracias a vosotros. Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado por este tiempo, ya decimos que nos ha dedicado para poder informar a todos los ubriqueños en ese sentido. Gracias. Un saludo, cuidaros, hasta luego. Adiós. Y bueno, pues desde luego, todo un orgullo contar con personas, un ejemplo, Juan Maza, ¿no?, dentro de ámbitos como por ejemplo el médico, que son, ya decimos, ejemplos de los conocimientos y de los especialistas que salen de aquí, desde Ubrique. Exactamente, ya has comentado en otros programas, ¿no?, precisamente en este, que Ubrique tiene una capacidad de enviar a la universidad a muchísimos jóvenes que salen muy preparados, pero que lógicamente en Ubrique, un pueblo, aunque es grande relativamente en comparación con pueblos de Sierra, no es Sevilla, ni es Madrid, ni es Barcelona, entonces aquí no cabemos todos, y entonces pues muchos quedan pues trabajando en otras localidades, pero dando un gran ejemplo de cómo los petaqueros, pues no digo los petaqueros porque son la mayoría, pero todos los trabajadores ubriqueños se esfuerzan que sus hijos lleguen a lo máximo dentro de lo posible y, en fin, trabajan para ellos a sabiendas de que muchas veces no lo van a tener cerca precisamente por la formación que le han dado, que le obliga, entre comillas, a estar en otras ciudades más grandes, que es donde ellos pueden desarrollar su labor. Un orgullo para todos los ubriqueños. Pues como hemos podido comprobar, bueno, todo un especialista, nos ha aportado muchísima información, muchísimos consejos en torno a la voz y ese Día Mundial de la Voz que se conmemoraba hace un par de días y que nosotros hoy queríamos abordar dentro del tema principal hoy, la Escuela de Salud. Y bueno, dentro ya del apartado de preguntas, Antonio, lo comentábamos al principio, algo muy singular, ¿no? Como vamos a hablar de los caracoles, si están indicados para el tratamiento de la anemia y el cansancio. Sí, es la respuesta. Es la respuesta. Sí. Pero vamos a comentar algo sobre los caracoles, porque ahora ya empieza la época, ¿no? Y ya muchos de de nosotros de, o de los oyentes de Radio Brique, pues lo habrán probado o estarán próximos a probarlo, a quien le guste. A mí me gusta mucho, yo soy un caracolero, me gustan. Decir que los caracoles son muy ricos, en, además de que tienen pocas calorías, no engordan, y sirven como alimentos, son ricos en proteínas. Las proteínas son las que forman, como todos sabemos, la parte más importante de nuestro organismo. Tenemos los hidratos de carbono, que son en los alimentos, los hidratos de carbono son lo que lleva harina, por ejemplo, muy ricos son los garbanzos, la habichuela, el trigo, el maíz, eso, porque hay harina, esos son hidratos, el azúcar. Después tenemos las grasas, que son las pringues, todo el mundo sabe lo que es la grasa, el aceite, una grasa líquida, la sólida, los tocinos. Y después están las proteínas, que es lo que forma, por ejemplo, el magro, el músculo, el corazón, el riñón, pues está constituido fundamentalmente de proteínas. Pues el caracol es rico en proteínas, ¿eh? Entonces pues es muy interesante para reparar nuestro organismo. Pero además es rico tiene también algo de grasa poca, pero además grasa buena, no de la que se queda pegada dentro de los vasos sanguíneos, y después es rico en minerales, en algunas vitaminas y sobre todo en hierro. Una de las cosas que por eso es la pregunta y la respuesta, el hierro, como sabemos, es necesario para formar los glóbulos rojos. La constitución de los glóbulos rojos lleva en su interior hierro, que permite que el oxígeno que respiramos quede pegado al hierro de los glóbulos rojos. Si falta hierro, hay menos producción de glóbulos rojos y es lo que se llama anemia ferropénica, pobre en hierro. Disminuye generalmente el número de glóbulos rojos y además la hemoglobina, que es la sustancia donde está ese hierro. Así que el caracol es rico en hierro y sirve para el cansancio y para, en fin, un buen alimento y con pocas calorías. Lo que sí hay que decir que la mayor parte de todo esto, o gran parte de todo esto, está en una parte que yo he comentado con algunas personas que desechan. Que es la parte final. Algo que recuerdo desde que lo comentó Antonio, porque sí, eso está muy extendido. Sí. La parte final más grande, que parece que es la caca, ¿no? Esto es marrón, negra o, bueno, no es negra, es marrón. Y dice, esa es la caca que está ahí acumulada. No. El caracol, es decir, todos hemos visto de chiquitito un caracol que se encoge cuando lo cogemos y vemos que tiene un poquitito. Cuando miramos un caracol vemos que por ahí respira, sí, por un poquitito, pero al lado tiene otro conductito más chiquitito, ¿no?, que es por el ano, por donde echa la caca. Sí, el caracol, como todo ser vivo, come, hace la digestión y después echa la caca. Todos los días, o cada qué tiempo. Es decir, que no se la acumula, no es que tenga ahí una bolsa llena de caca el caracol. Lo que vemos negro es la parte más nutritiva y más sabrosa, es la mejor, es donde está el hígado, el páncreas, y entonces ahí donde está toda la vitamina. O sea, que no hay que desechar. Que no hay, claro, es que como es negro, pues da un poco de repeluco, pero es que el hígado, de general, cuando alguien va a la carnicería y compra hígado, pues es marrón oscuro, es decir, que es que ese color, ¿no? El caracol, ya está, la única precaución que hay que tener, como todo el mundo sabe, al cocinar, es que al cocinar caracol hay que tenerlo en ayuna 3 o 4 días para que todo lo que ha comido, la hierbecilla y todo eso, pues lo suelte en ayuna, después se le echa con sal y después con vinagre, en fin, a ponerlo antes de cocerlo vivo, lo torturamos un poco, ¿no? Lo que pasa es que no habla el caracol, si hablara, así que en fin, que la parte oscura que se desecha o que se corta con el dedito o con la lengua es la más sabrosa y es donde está todo, y que eso es el hígado y el páncreas, que es la parte mejor del caracol, así que no hay que tener miedo de que eso sea la caca, porque la caca no está ahí. Acá que hace esa todos los días fuera. Bueno, pues están de enhorabuena, por tanto, aquellas personas, que son muchas, ¿no?, a las que les gustan los caracoles, porque además son nutritivos. Muy nutritivos, ¿no? Y tiene una gran... Y además es un plato exquisito, por ejemplo, en Francia. En Francia los caracoles es algo de gourmet, ¿no? Y bueno, en los países asiáticos, Japón, China y demás, el caracol es un alimento de primera categoría. Así que, ya sea de granja, ¿no?, cultivado o silvestre, tenerlo en ayuna y punto. Es decir, que es un alimento muy importante. Bueno, pues seguro que además va a incidir en los hábitos de muchas de las personas que nos estén escuchando comiendo caracoles. La parte final no es la caca del caracol, así que no hay que desecharla, ¿no?, porque... sino que es lo más nutritivo. El hígado y el páncreas, es decir, donde está la gran parte de las propiedades nutritivas del caracol. Y bueno, respecto a la noticia que además que dimos el titular de la diabetes, decir que ha salido, en fin, está saliendo todavía en los medios de comunicación, que se ha desarrollado un fármaco en el que tiene un gran potencial para curar la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es la que se da fundamentalmente en jóvenes, también puede aparecer en mayores, pero en jóvenes es más frecuente y necesita de insulina. Todos los niños o jóvenes que necesitan insulina, porque su organismo no la fabrica. Decir que este medicamento que se ha desarrollado por un equipo español, un equipo que trabaja, que tiene su sede fundamental en Sevilla, que se llama Cabimer, que es el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, que dirige el doctor Bernat Soria, que fue ya ministro de Salud. Decir que este medicamento está ensayado, todavía está en fase inicial, se está ensayando todavía no en humanos, pero que se ha visto en los ensayos previos, en cultivos celulares y demás, que actúa haciendo que las células que están dañadas del páncreas, que las que fabrican la insulina, y las células alfa que están al lado, pues con esta sustancia, pues se regeneran, es decir, se multiplican con células que son capaces de producir insulina. Y otro mecanismo de acción que tiene es que los anticuerpos, es decir, las defensas que nuestro organismo erróneamente fabrica contra estas células, porque por eso aparece la diabetes, que también quedan bloqueadas, ¿no? Es decir, actúa dos mecanismos, disminuyendo el ataque a las células que producen insulina y por otra aumentando que se reproduzcan, ¿no? Favoreciendo que se reproduzcan células que fabrican insulina. En fin, esto todavía está en fase experimental, ya digo, todavía está en primer inicio, pero es el primer fármaco que se conoce que actúa sobre estos dos niveles y ahora los siguientes trabajos serán pues para pasarlo al ser humano, buscar un fármaco que tenga los menos efectos secundarios posibles y los efectos indeseables menores posibles y la mayor eficacia posible. Ahí está el estudio, se necesita dinero, pero ya nos advierten estos investigadores que la diabetes supone en España aproximadamente unos 6.000 millones de euros al año. 6.000 millones por las enfermedades, complicaciones y demás. Y que este medicamento, en general, un medicamento necesita solamente 20 millones de euros desde que se inicia hasta que se termina la investigación para aplicarlo en humanos. Es decir, que realmente puede ser una inversión, la ayuda, en fin, que sea totalmente recomendable si se llega a buen término. Se ha tratado por ahora, ¿no? Se ha probado con ratones transgénicos y esto tiene que aplicarse ahora al ser humano. Exactamente, es que como todo, pero en fin, ya por lo menos tiene un primer paso que antes no se tenía y que el siguiente pues será pues pasarlo ya, lo harán quizá a perros, lo harán a primates, a otro fin, antes de pasarlo a ser humano con voluntarios, pero que ya por lo menos tenemos un primer éxito con esto que se ha conseguido. Decía uno de los especialistas, ¿no? Si me da 17 millones mañana, pues seguramente lo tengáis listo en poco tiempo, ¿no? En pocos años, es decir, en poco tiempo no es una semana ni dos, porque esto es muy trabajoso, pero en fin, en unos años, en fin, es una enfermedad que es tan frecuente, ¿no? Y que causa tanto daño, tanto físico como anímico y como moral, porque puede dar muchas complicaciones, puede ser que tenga un tratamiento efectivo, como la diabetes tipo 1. Pues nos vamos a quedar con ese titular, que es cierto que al principio no terminamos de abordarlo, porque ya nos metimos de lleno con nuestro tema principal en el día de hoy, con motivo del Día Mundial de la Voz. Bueno, pues esa noticia, ese titular en medios de comunicación que hemos visto estos días y que habla del desarrollo del primer fármaco con el potencial de curar la diabetes tipo 1. Pues Antonio, nos vamos a quedar en este punto, no sé si hay algo más que añadir. Sí, decir que la semana próxima continuaremos con el ciclo que tenemos de enfermedades infantiles. Vamos a hablar de la alergia de los niños, la bronquiolitis, la bronquitis. Y más adelante estamos preparando un programa especial también para pediatría, que es la obesidad infantil. Intentaremos traer a un especialista en nutrición y especialista en adelgazamiento y sobre todo en este caso de niños que cada vez en España y en todo el resto del mundo, pero está habiendo más niños obesos con la gran repercusión que se puede tener en su estima, autoestima y aparte fundamentalmente también su salud física. Pues ya saben, eso será en las próximas semanas. Nos vamos a quedar en este punto agradeciendo la colaboración de los oyentes y, por supuesto, del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo día.